rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ahora sí, ahora sí. Lo que pasa es que, mira, una semana, te cuento a vos que todavía no estás presentada, una semana de estar fuera de este lugar, de hacer la operación técnica mientras uno habla y esas cosas, y ya uno no sabe bien para dónde agarrar, si está con el micrófono 5, con el micrófono 3, así que, bueno, eso fue lo que pasó en el comienzo, que ya estamos a full con este Enredando las Mañanas, que hoy estamos haciendo desde el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, aquí en el barrio de Mataderos. No estoy loco, o sea, sí, estoy loco, pero no como para hablar solo. Le estaba hablando a una persona recién, tengo compañerita nueva en esta mañana del Enredando, Graciela Carballo, aquí con nosotros. ¿Cómo va, Gra? Hola, ¿cómo está, Fer? ¿Cómo va? ¿Bien? Te va? Bien. Bueno, gracias por estar aquí, para ser parte de este equipito del Enredando las Mañanas de los jueves. Pero sabés que sos parte como de un gran equipo. Porque por cierto que este Enredando las Mañanas es un proyecto que nos tiene a todos metiditos aquí en el mismo barco, tratando de llevar adelante comunicación comunitaria, alternativa y popular. Graciela forma parte aquí en la radio del programa Tengo una Idea, que conduce Carlos Morquio, Nico Rosales y ella, que sale aquí al aire los martes a las 19. Y bueno, y hoy nos va a acompañar en esta mañana del Enredando para charlar sobre los temas de nuestra agenda habitual. Salimos también por la red nosotros, así que... Exacto, el programa algunos de... Algunos capaz que nos conocen. Exacto, tengo una idea, buen apunte, tengo una idea, sale en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, como varios de los programas que se hacen en todas nuestras radios y que después podés volver a escuchar a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. La verdad es que todavía estamos en Buenos Aires ya con Euge, pero todavía no terminamos de volver, ¿no? Estamos todavía en modo Formosa. Fue para nosotros estar en las comunidades wichí una experiencia muy fuerte. Uno se queda como pegado a ese dolor, ¿no? También. Es muy difícil despegarse y... Sí. A ver, no hace falta que lo expliquemos en este programa en particular, pero sí en varias notas que lo hemos hecho, porque si no uno corre el riesgo de parecer una persona que vive en su mundo, digamos, clase media y que no, nunca tiene contacto con la realidad de buena parte de la población. Uno está acostumbrado a ver pobreza, a ver miseria, no hace falta irse a Formosa para eso, acercarse a cualquier barriada popular en la capital o en el Gran Buenos Aires, da cuenta de ver que montonazo de gente vive en condiciones realmente indignas. Pero lo que vimos allá es otra cosa, sí, es otra cosa. Y es muy difícil de explicar por qué es otra cosa. Por eso lo que charlamos mucho con Euge era que la mejor manera de explicarlo era a través de personas, a través de testimonios individuales que dieran cuenta de lo colectivo, que no eran testimonios excepcionales, sino que eran parte de una problemática. Entonces ahí uno ve donde todos esos aditamentos de la pobreza y de la miseria urbana en las comunidades originarias está multiplicado por el abandono total del Estado. A ver, por decirte algo, un pibe que vive con su familia en una villa de Rosario, de Córdoba, de Buenos Aires, de donde sea, la mayor parte de ellos, no todos por supuesto, pero la mayor parte de ellos está escolarizado. Claro, Y además ir a la escuela suele no implicarle, o sea, puede implicarle, pero suele no implicarle como regla absoluta, digamos, una situación de estigmatización. En general, digamos que la escuela suele ayudar, vos me lo podrás decir en tu rol docente, suele ayudar a la integración de esos chicos que están justamente con familias desintegradas de la sociedad. Por lo menos en la escuela, en estos lugares donde vos decís, Fer, en Buenos Aires, en Rosario, hay como una interpelación discursiva, si querés, que a veces se hace carne y a veces no, a que la escuela no debe como consolidar las posiciones desfavorables, digamos. No hay una, a veces no hay una praxis, pero en general está claro que la escuela lo que debe hacer es cortar con ese destino y darles a los pibes un futuro en lugar de destino. Claro. Y es cierto que la mirada, no solo en el caso de Formosa, en muchos lugares, la mirada sobre el pobre, sobre el que está peor y demás, es una mirada que consolida la marginación, no sé si es claro, digamos. Claro. A veces la escuela contribuye también a que esa mirada se consolide socialmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, si el pibe está fuera de la escuela, no es un problema del estado de la escuela, sino que es un problema del pibe. Claro. Y de su familia. Claro, claro. Bueno, trajimos muchos testimonios para compartir. Y lo vamos a hacer en esta mañana del Enredando también. Vamos a escuchar en un rato también un audio que nos envió ayer por la tarde Agustín Santillán. Él tenía muchas esperanzas de que pudiéramos encontrarnos porque tiene mucha necesidad de comunicar y además está en comunicación. A ver, Agustín solo ve a su esposa, a Gabriela Torres, y a su abogado. Y después, no estando incomunicado, digamos. No está incomunicado. Uh-huh. Eso como en primera medida. No está incomunicado. Él los fines de semana, los sábados y los domingos, la recibe a Gabriela, lo recibe al abogado. Y después está en un régimen de aislamiento, porque estuvo durante mucho tiempo en una celda, en una celda de castigo, en un calabozo de castigo. La diferencia entre celda y calabozo sería la puerta, digamos. La celda está enrejada y el calabozo es una puerta cerrada herméticamente con a lo sumo una ventanita para que vean hacia adentro. Bueno, allí estuvo cerca de 2 meses y el último mes consiguió el privilegio de tener una celda con un baño adentro. Pero, por ejemplo, los momentos en los que sale al patio de recreo, si se me permite el paralelo sí. escolar... está solo, no sale al mismo tiempo que los otros presos. Y además el argumento es que lo están cuidando, que no lo juntan con los otros presos porque los otros presos podrían hacerle daño. ¡Qué buenos que son! Sí, sí, sí. ¡Qué bueno! Hermosos. Así que la situación es compleja y además a mí me pasó que escuchar este audio que Agustín nos envió, yo le noto como me preocupó escucharle el tono de voz que tiene. Con respecto a otras charlas que habíamos tenido de manera telefónica. Y él tenía muchas esperanzas de que nos pudiéramos cruzar y lo pudiéramos entrevistar para seguir difundiendo su situación. Cuando se enteró de que no iba a ser así, primero nos alcanzó una carta y ayer envió un audio que en un ratito vamos a compartir. Pero como vamos a tener justamente mucho material pesado, denso, para escuchar en esta mañana, donde también vamos a hablar de un nuevo intento de bajar la edad de imputabilidad de los niños, ya habría que ponerlo en estos términos, y a partir de toda la polémica que se armó y que ya se abordó en Enredando estos días con la cuestión del niño que tomó el programa de Jorge Lanata, para mostrar, digamos, como si fuera... toda una opereta, por otro lado, ¿no? Sí, pero creo que la intención clara, a ver si compartís esto, la intención clara fue como marcar que la niñez es así, ¿no? Es peligrosa. Que los pibes de las barrias pobres justamente tienen este tipo de... De problemas que el polaquito expresó en su andar a través de la televisión. Bueno, lo que te propongo es escuchar algo de música para relajar un poco. Dale. Y elegiste vos, tuviste derecho, hacemos esto, en general engañamos a la gente pensando que va a tener derecho siempre a elegir música y la primera vez que viene le decimos, a ver, elegí tema y ya está. Y después... La primera te la dan gratis, después te la cobran. Exacto, ¿qué elegiste para arrancar la mañana? Hoy es el Día del Amigo, está bien, es una fecha comercial y demás, pero Tres Amigos, un tango cantado por Alberto Marino.